Javier Marengo, otro lunes lluvioso, pero en sintonía. Gracias, Javier. Benji Moreno, Vacaro, Felipín, al trabajo, se ha dicho. Javier Araúz, también Antonio Bernal, mañana lluviosa, pero con la mejor compañía. Los 80 a las 7, gracias, Antonio. Henry Wirth, feliz día de los abogados. Así es, felicidades. También Notvier Vanegas Santos, Edwin Sherigo. My mother came to Hazard when I was just 7. Even then the folks in town said the prejudice dies. That boy's not right. 3 years ago when I came to know Mary, first time someone Los 80s a las 7 con Alonso Villarreal. No one understood what I felt for Mary. No one cared until the night she went out walking all alone and never came home. Morning, here was I surrounded by a thousand fingers suddenly pointed right at me. I swear I left her by the river. I swear I left her safe and sound. Hazard de Richard Marx. Así es, amigos. 9 de agosto 2021. Yo sigo saludándoles. Aquí tenemos en el WhatsApp a Abdiel Valdés, a Irma Arosemena, Carlos Alberto de León, que también felicita a los abogados en su día, José Quintero, Ricardo Bustamante, Joel Vipaz, Lisbeth Gabriela. A ver, a manejar con mucho cuidado, dice Lisbeth. Gracias. Vicente Avecilla, Iván Vergara, Javi Javier, Franklin Córdoba también está disfrutando la programación desde David Chiriquí. Eric Massinger Z. Alexis Aispurúa dice presente. Antonio Gotti, Maribel Vergara, Álvaro Jaén. Es un día lluvioso para quedarse en casa, pero ni modo. Luis Zamudio va rumbo al colegio con Luis Adriano y Abigail. Buenos días, Roberto Castillo, Tania Tamara, Miriam, también Colorado, que está de cumpleaños. Caballero, felicidades y mucha salud. Ricaurte Díaz, hasta La Chorrera. Richie Bernal, Gerardo Tejeira, a su hermano José también con nosotros. Por acá dice Ricardo, saludos Ricardo. Roque Pinilla, Jorge Calderón, Juan Diego Calderón presente. Epifanio Corella, Marvela, que están de aniversario. Tenemos por acá, ¿quién más? Javier Araúz Lindo, Margot Herrera, Euclides Fuentes, Humberto Eduardo, lunes de color gris. Andrea también dice presente, Andrés, Gustavo, Guillemás, Ananías, todos ellos disfrutando esta programación. Gracias. Antena 8. Estas bandas y músicos nos han demostrado que son ganadores de medallas olímpicas por sus canciones creativas, auditorios repletos y el oro para sus trayectorias musicales. Antena League en su tercera edición viene con una batalla de rock en español. Europeos, sudamericanos, mexicanos y más. Que no se detenga esta peligrosa confrontación y que la fuerza de nuestro rock hispano te acompañe. Ahora te toca a ti escoger al mejor. Iniciamos esta batalla en el Antena League este sábado 14 de agosto en Generación Antena. Conmigo, Hogan. Antena 8, música para todas las generaciones. ¡Hola, amiga! ¡Tanto tiempo! ¡Bienvenida! ¡Pasa! ¡Marta! ¡Estás igualita! Pero tu casa no. ¿Pintaste? Esos colores están espectaculares. Sí, pinté con Gliden, que tiene más de 3.500 colores divinos. Y ahora con una super promoción. Mira la factura, no me vas a creer. ¡Wow! El galón de Glidon a solo $26.99. ¿Ves? ¡Ay, no quepo de la felicidad! Ven y te muestro el cuarto de mi hija. La terraza, la cocina. Promoción válida desde el 1 de agosto al 30 de septiembre de 2021 en todos los puntos de venta Gliden. Gliden, contigo siempre. Oye, ¿qué le vas a comprar a tu papá para su cumpleaños? Un gato. ¿A tu papá le gustan los animales? No, un gato para levantar el auto, que esas llantas como están en cualquier momento se flatean. Ah, ¿y qué más? Un tanque. ¿De guerra? No, un tanque de gasolina por si nos quedamos tirados, que siempre está empty. ¿Y qué más? Una batería. Ah, claro, para el carro también, ¿no? Obvio que no. Es que se metió a baterista en una banda de rock. De esas baterías no tenemos. Pero si el carro se flatea, se queda sin gasolina o le falta la batería, llama al 800-6666 para que nuestro personal de servicio a domicilio vaya a resolverte donde estés. La casa de las baterías. En Banco Delta le asesoramos para hacer crecer su negocio a través de nuestra banca comercial. Somos su aliado en el crecimiento de su empresa a través de una gama de productos como líneas de crédito, préstamos comerciales, leasing, factoring y muchos más. Todo con la asesoría, rapidez y atención personalizada que nos caracteriza. Banco Delta, creciendo contigo. Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300. ¿Qué pasó? Espérate. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Se dañó! ¡No! ¡Restart! ¡Restart! ¡Mi computadora! ¡Mi propuesta! ¡Mi cliente! ¡No llores! Si tu desktop o laptop te da problemas, tráela a DataServe. Somos centro de servicio autorizado de Lenovo, HP y Apple. Llámanos al 275-5850 o escríbenos a soporte@dspma.com. Tráenos tu computadora y te la reparamos. No más pantallas negras, computadoras congeladas, mensajes de error ni musiquita triste. DataServe, 30 años siendo líderes en soluciones tecnológicas. Soy Leanne Salazar y quiero invitarlos a seguir jugando 20 Questions conmigo de lunes a viernes. Ahora presentado por Sortis Hotel Spa and Casino. Únete todas las mañanas a las 11 y adivina en qué estoy pensando. Estarás participando para ganar premios todas las semanas. Aprovecha en agosto un massage for you and me en el Stinch Spa. Para mayor información visita nuestra web sortishotel.com. Los 80 a las 7, 100.1.